Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Bienvenido si te incorporas ahora a Territory Mac. Vamos a hablar de la repercusión social y de mercado que van a suponer los nuevos iPhone 6, iPhone 6 Plus, el lanzamiento del nuevo sistema operativo para dispositivos móviles iOS 8 y el Apple Watch, el reloj inteligente de la compañía de la manzana, con David Arraez, responsable de usuarioarraez.com y editor de tecnología de Diario de Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos saboreando estas novedades que están causando emoción a los usuarios de la compañía de la manzana. El iPhone 6, recordamos que viene con una pantalla de 4,7 pulgadas y 6,9 milímetros de grosor. El iPhone 6 Plus tiene pantalla de 5,5 pulgadas y 7,1 milímetros de grosor. David, tú que has probado todos los smartphones del mercado, ¿qué opinión tienes de los nuevos iPhone y con qué pantalla te quedarías? Bueno, vamos a ver, con el nuevo iPhone, ¿qué pasa? Que hasta que no lo tenga en mis manos, Jaume, pues honestamente no te voy a poder dar una opinión de cómo es. Yo tengo muchas ganas de echarle el guante a la de 5,5 porque me apetece ver ese gran formato, a ver cómo se maneja en la mano. Me apetece ver qué tal te manejas con la nueva interfaz de, por ejemplo, la aplicación de mensajes, ¿no? En esa esquina inferior derecha. Creo que me apetece más probar el grande. Según los datos que nos proporcionó Apple, el chip A8 usa una arquitectura de 20 nanómetros y el resultado es un chip muy pequeño con 2.000 millones de transistores con una eficiencia mayor. El rendimiento de la CPU es 50 veces más rápido que el primer iPhone y el rendimiento de la GPU hasta 84 veces más rápido que el iPhone original. La compañía de la manzana también dice que tiene un buen rendimiento de autonomía de batería. David, hasta que no lo tengamos, no podemos probarlo. Me apetece mucho ver cómo va a incidir esa mayor potencia en el consumo de batería, porque pese a que nos anunciaron que va a ser mucho mejor la duración, etcétera, etcétera. Luego falta ver cuál es el comportamiento real, ¿no? dentro de tu uso diario, ¿no? Es que no es lo mismo tener tu dispositivo móvil, ya sea un iPhone o el que sea, en un entorno en el que la cobertura 4G es buena y constantemente la estás recibiendo, que estar, por ejemplo, caminando por la calle o circulando en un coche en el que la cobertura 4G va apareciendo y desapareciendo, porque te estás conectando a diferentes repetidores. Esto hace que el teléfono continuamente esté buscando la mejor señal, y al estar continuamente buscando, conectando y desconectando, hace que la batería se reduzca su duración considerablemente. Por eso es muy importante saber estos nuevos procesadores, junto con estas nuevas antenas que lleva el iPhone 6, cómo se van a comportar también a la hora de consumir batería. Hablando de cobertura, Apple ha explicado que los nuevos iPhone 6 son compatibles con hasta 20 bandas LTE, aparte de Wi-Fi de hasta 433 MB por segundo y el Bluetooth de 4.0. Recalcaron que tiene más bandas que cualquier otro smartphone. Sí, sí, y bueno, esto es muy importante, sobre todo a la hora de la producción del teléfono. En Estados Unidos, en Asia, en Europa, la nueva tecnología 4G LTE funciona en diferentes bandas. Entonces, una forma también de reducir costes, ¿cuál es? Implementar un chip que trabaje a la vez o unas antenas que trabajen a la vez en todas las bandas disponibles en todo el mundo. Todo el mundo está hablando de Metal, la nueva tecnología que permite sacar el máximo partido del rendimiento gráfico del chip A8 y de iOS 8. En la Keynote vimos la demo del juego Vainglory y David nos sorprendió con sus gráficos impresionantes. Uy, sí, y además esto en esa nueva y generosa pantalla de 5 pulgadas y media, con esa densidad de píxeles tan, tan enorme, esto tiene que ser toda una gozada. Para los desarrolladores va a suponer un antes y un después, ¿no? Esta gráfica, porque les va a permitir crear juegos mucho más potentes y que el dispositivo los pueda soportar con mayor ligereza. Esto incide en lo que hablábamos hace un momento también del consumo de la batería, ¿no? Va a incidir también en cuánto se calienta el dispositivo, porque el procesador y la gráfica no están trabajando a tanto rendimiento. Entonces, el Metal yo creo que puede ser algo muy, muy gordo, honestamente, para los desarrolladores, algo fantástico para ellos. Otra de las funciones que los usuarios valoran a la hora de decantarse por un smartphone es la cámara. Y David, queremos saber tu opinión como reportero gráfico. Los nuevos iPhone 6 llevan nuevas cámaras. Comenzamos hablando de la cámara EyeSight, que lleva el nuevo sensor Focus Pixel para un enfoque automático más rápido. Tiene estabilización óptica para que las fotos no salgan movidas en espacios con poca luz y en movimiento. Graba vídeos en alta definición a 60 fotogramas por segundo en 1080p y 240 fotogramas por segundo en vídeo a cámara lenta. La cámara FaceTime HD captura un 80% más de luz con el nuevo sensor y tiene una apertura de f2.2. David, ¿cómo lo valoras? Pues a priori tiene una pinta estupenda. En primer lugar, hay que un poco que aclarar que la vertiginosa carrera esa por los megapíxeles no tiene mucho sentido a día de hoy. A más megapíxeles podemos hacer una foto más grande, pero más grande en tamaño. No significa que sea mejor en calidad. Entonces, si luego tuviéramos que imprimir una foto, si lo hacemos con una cámara de 20 megapíxeles, pues podremos hacer una impresión, pues pongamos un ejemplo, de 2 metros de ancho. Pero claro, a día de hoy, ¿quién imprime fotos? Prácticamente nadie. Todas las fotos a día de hoy las estamos viendo en el smartphone, como mucho las vemos en la tele y hacemos a lo mejor algún vídeo y poco más. Entonces, los 8 megapíxeles son más que suficientes y lo que interesa es la calidad de esas lentes que hay ahí. Y, por ejemplo, lo que comentabas hace un momento, la distancia focal, es f2.2. La distancia focal lo que hace es que cuanto menor es esa distancia, mayor es la abertura del diafragma y más luz capta. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuanta más luz capte la lente, mejor calidad tendrá la fotografía. Todos hemos hecho fotos de noche con poca luz y sale, pues, horrorosa la mayoría de veces. Pues, en principio, esta cámara que incorpora el iPhone 6 nos va a permitir capturar fotos con poca luz, que es el talón de Aquiles de los móviles de hoy en día, pero que esas fotos salgan con una cierta dignidad. Insisto, lo vamos a tener que comprobar cuando lo probemos, pero es muy importante, es muy importante. Y luego está el tema del estabilizador. El estabilizador de imagen que va a ayudar sobre todo a la parte más de vídeo, más que a la fotografía, aunque también ayuda a la fotografía, sobre todo en entornos de poca luz. Pero como decía, el estabilizador va a permitir que los vídeos que grabemos, ya sean de vacaciones, los críos en el colegio, el festival, no sé qué, van a ser unos vídeos de una calidad que es exageradamente mejor. Es decir, esos vídeos que vemos, Jaume, en la tele, que ves esa imagen fluida, esos movimientos tan bonitos, lo hacen porque utilizan cámaras profesionales y porque utilizan estabilizadores de cámara, ¿no? Lo que se conoce como una Steadicam. Pues bien, Apple ha incluido una suerte de estabilizador digital de forma que vamos a conseguir un efecto similar. Los vídeos van a ganar muchísimo y realmente creo que con este nuevo iPhone nos espera toda una avalancha de vídeos caseros en YouTube porque la gente va a empezar a disfrutar de verdad de grabar vídeos porque se van a ver de una forma totalmente distinta. Todas estas especificaciones están estrechamente ligadas al nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple. Estamos hablando de iOS 8. ¿Qué destacarías del nuevo sistema operativo? Pues del nuevo sistema operativo creo que es muy importante o hay que destacar la nueva aplicación de salud y todo lo que detrás va a poder venir, porque además no olvidemos que está abierto también a terceras partes, a desarrolladores que puedan crear todo un ecosistema saludable, por llamarlo de alguna manera, que puede ser muy importante, ¿no? Y luego, pues, el lavado de cara que le han hecho a ciertas aplicaciones, pues antes hemos comentado la nueva interfaz del sistema de mensajería, eso está muy bien pensado teniendo en cuenta que crece considerablemente el tamaño de la pantalla, con lo cual la interacción es distinta y eso obliga a que la interacción de las aplicaciones también debe ser distinta. Entonces, creo que es un sistema operativo que está muy bien pensado, ¿no? y sobre todo teniendo en cuenta, pues eso, un mayor tamaño de pantalla en los nuevos dispositivos, en el nuevo iPhone 6. Recordamos que Tim Cook, consejero delegado de Apple, dijo en la Keynote que quería reemplazar la billetera y el público aplaudió efusivamente. Así presentó el nuevo sistema de pagos Apple Pay, que se lanzará en octubre solo en Estados Unidos. Para usar esta capacidad, los nuevos iPhones deben llevar los datos de las tarjetas de crédito verificadas por el banco. Para comprar, solo habrá que confirmar el pago pasando el iPhone por el terminal de la tienda y confirmar con la huella dactilar. David, ¿estás de acuerdo conmigo de que Apple ha comenzado una nueva revolución? Yo creo que sí, y es que pienso sinceramente que si alguien puede cambiar el actual sistema de pagos, es decir, el tema de las tarjetas, si alguien lo puede cambiar, es Apple. Ya tú y yo nos conocemos hace ya muchos años, nos hemos encontrado en el Mobile World Congress en innumerables ocasiones, y cuánto hace que estamos oyendo hablar del futuro de los sistemas de pago. Cada año. Cada año, desde hace 5 o 6 años, siempre es lo mismo, ¿no? El futuro de los sistemas de pago ya está aquí, las tarjetas desaparecen y pasan los años y no, seguimos pagando con tarjetas. Pienso que realmente Apple sí tiene la fuerza y tiene toda la infraestructura para hacer que eso sea una realidad. El sistema coge lo mejor de otras tecnologías, lo mejor de la tecnología NFC, lo mejor de la seguridad y la encriptación, lo han mezclado, lo han agitado y creo que han creado un sistema que realmente, realmente va a sustituir los actuales pagos con tarjetas y demás. Porque es que además es algo que la gente ya viene reclamando. El público, el usuario, está ya un poco cansado de tener que andar con la tarjeta y ahora te enseño el DNI, ahora pongo el PIN. Al final, todos son problemas y necesitamos una forma de pago más dinámica, más rápida, más abierta y sobre todo más segura. Y luego es muy importante algo que dijo Tim Cook en la presentación. Dijo, es que hasta ahora las nuevas formas de pago que se han querido presentar eran negocios y lo han presentado siempre, lo han planteado como un negocio, nunca pensando en la experiencia de usuario. Apple sí ha pensado en la experiencia de usuario en primer lugar y en el negocio después. Y de hecho, pues las principales compañías de tarjetas, ¿no? Pues American Express, Visa y Mastercard ya se han subido al carro y los principales bancos estadounidenses también ya se han subido al carro de Apple Pay. Y mucho me temo que va a ocurrir lo mismo en toda Europa. O sea, aquí va a ser una carrera o un caballo ganador al que todo el mundo va a querer subirse. Por cierto, ¿qué te parecen los precios de los nuevos iPhone 6? Hombre, vamos a ver. No me parecen excesivamente caros, pero sí me parece mucho dinero. Teniendo en cuenta la tecnología, el desarrollo y sobre todo la calidad de los componentes que hay ahí en la presentación, tú has hablado del aluminio ionizado, has hablado del cristal, de zafiro. Todo esto supone unas inversiones en I+D tremendas, por lo cual el precio del dispositivo no me parece que sea desorbitado. Pero no podemos olvidar que estamos hablando de cantidades de dinero que a día de hoy, y más en nuestro país, pues estamos hablando a lo mejor del sueldo de muchas personas. Entonces, el sueldo mensual, gastarlo en un móvil, es complicado. Yo me imagino que debido a toda esta repercusión que está teniendo y todo este hype que ha habido con el iPhone 6, los operadores de nuevo se van a poner las pilas y van a intentar darle mucha salida y dar muchas facilidades. Y si no, pues yo creo que la propia Apple incluso podría seguir con su campaña de financiación del dispositivo que tiene ahora, pues para los MacBook, etcétera, los ordenadores, de financiar dispositivos hasta 12 meses sin intereses. Todo el mundo está entusiasmado con la nueva línea de productos de Apple. Tim Cook, con la voz entrecortada, dijo: "Este producto va a redefinir lo que se espera en su categoría. El siguiente capítulo en la historia de Apple". Así se presentaba el Apple Watch, el esperado reloj inteligente de la compañía de la manzana. El Apple Watch tiene forma rectangular, se controla por una rueda lateral y se venderá en tres colecciones, una de ellas en oro rosa o amarillo de 18 quilates. Estarán disponibles a principios de 2015 a partir de $349 en Estados Unidos. David, ¿qué destacarías a nivel de usuario de lo que vimos del Apple Watch en la Keynote? Yo en todos estos años que llevo viendo presentaciones de Apple, este es el primer One More Thing de verdad que veo desde que Jobs lo dijo para presentar el primer iPad. este año el One More Thing ha sido de verdad el una cosa más, ¿no? O sea, os voy a enseñar algo realmente nuevo. Por cierto, le han quitado la I, Jaume. Es el primer producto que vemos en muchísimos años de Apple que no tiene la I. Se la echaremos en falta, ¿no? Y el Apple Watch, tenemos que decir que incorpora varias aplicaciones de salud y de forma física para ayudarnos a seguir unos hábitos de vida más saludables. A nivel de uso, lo más importante, creo yo, es que por primera vez en un dispositivo, en un reloj inteligente o en un smartwatch, tenemos una interacción real con la comunicación. Es decir, hasta ahora, para lo más que servían los relojes inteligentes que hay en el mercado, era pues para hacer de sensor, de control de calorías, de pasos, monitor de actividad, podríamos decir. O como mucho, de un avisador que te informaba pues que te había llegado un WhatsApp, que te había llegado esto, lo otro, te ha llegado un email, fulanito te está llamando y tú podías como mucho contestar y hablar en plan Michael Knight llamando al coche fantástico, algo que no es muy práctico, honestamente, o podías rechazar la llamada. Pero faltaba esa capacidad de comunicar, es decir, esa posibilidad de yo, por ejemplo, si tú ya me envías un WhatsApp, pues yo poder responderte de forma rápida desde el propio reloj, sin tener que sacar el teléfono del bolsillo. Esto es lo que han conseguido. ¿Esto por qué no se podía hacer? Planteaba un problema y es la pequeña pantalla que tiene el reloj. El reloj pues tiene una pantalla muy pequeña e interactuar ahí con los dedos, que más o menos todos los tenemos de un tamaño, sobre todo yo que parecen morcillas, Jaume, pues tocando una pantalla pequeña se hacía complicado. Entonces ese era el gran problema. Apple lo ha resuelto con la corona, lo ha resuelto con un botoncito y con una pantalla que no solo es sensible al tacto, sino también a la presión. Y en función de si tocas o si presionas, conseguirás pues que el reloj haga una cosa o haga otra. Por otro lado, tienes la corona, que es la corona de un reloj de toda la vida, de esas de darle cuerda, y que al ser digital confiere unas propiedades todavía mejores y crea una interfaz de usuario que a primera vista parece que es la clave para que todo el sistema funcione. Digamos, el propio hardware del dispositivo en la parte trasera lleva unos sistemas, unos sensores LED e infrarrojos que, por ejemplo, nos van a medir el pulso, de forma que esto, junto con el kit de salud que hemos hablado antes en el nuevo sistema iOS 8, esto ofrece unas posibilidades tremendas, sobre todo en temas de salud, de monitorización de personas enfermas del corazón, etcétera. Es decir, estamos hablando de un reloj que va a ir mucho más allá y que ofrece unas posibilidades que hasta ahora nunca hemos podido ver o como mucho hemos visto en algún evento, en algún congreso, pero como prototipos muy lejanos en el tiempo y sobre todo muy caros. La duración de la batería es motivo de debate en todos los foros. Según se dice, la autonomía de la batería del Apple Watch durará más de un día. Sí, es algo fundamental porque estamos hablando de un dispositivo que vas a llevar funcionando todo el día, ¿no? Yo creo que van a conseguir que la duración sea larga. Me imagino que mejorando las capacidades, mejorando el sistema operativo y sobre todo con el hardware que le han incluido, mínimo la batería tendrá que durar al menos 2 o 3 días. Además, no hay que olvidar una cosa, la cantidad de tecnología que se ha incrustado o se ha metido dentro de este dispositivo, de este Apple Watch, es algo impresionante, es algo increíble. Así como iban diciendo los procesadores, coprocesadores, los sensores, uno, o al menos yo, lo único que pensaba era cómo demonios han sido capaces de meter todo eso dentro de un reloj. Ya estamos hablando de una miniaturización extrema de un ordenador que vamos a llevar en la muñeca y no solo eso, sino que toda esa tecnología han sido capaces de meterla dentro de un envoltorio que honestamente, Jaume, no me digas que no eran preciosos esos relojes. Sí, sí, a todos nos gustó. Y si nuestros oyentes aún no lo han visto, que dudo que no lo hayan visto, les recomendamos que vean los vídeos que tiene a disposición Apple en su canal de YouTube. Los Apple Watch se comercializarán en 2015 en Estados Unidos a partir de $349. O sea que, si te interesa, ya sabes que tienes que ahorrar. David, ¿qué te parece el precio? Pues el precio me parece ajustado, muy ajustado. Es algo parecido a lo que hemos comentado hace un momento sobre el iPhone 6. Estamos hablando de que está en el mismo rango de precio que otros smartwatch del mercado, con la diferencia de que este, bueno, en la parte estética está muy por encima. Aquí se nota realmente el trabajo del último fichaje que se llevaron de Burberry, ¿no? Y sobre todo, lo que he dicho, es un alarde de tecnología, es un alarde de sensores, de procesadores, y que va a ofrecer unas posibilidades realmente brutales. El fin de fiesta de la Keynote lo puso la legendaria banda de rock U2 presentando su nuevo álbum titulado Songs of Innocence, que regala Apple a sus clientes de la iTunes Store en todo el mundo. Esto lo convierte en el mayor lanzamiento musical de la historia, con más de 500 millones de copias distribuidas. Una acción que ha sido posible gracias a Universal Music Group y a Apple. Sí, y gratis para todos, ¿eh? Eso pues es algo muy importante, muy loable de agradecer. Tampoco muy de extrañar, teniendo en cuenta la estrecha relación que siempre ha existido entre Bono, entre U2 y Apple, ¿no? Pues no podemos olvidar aquel iPod fabuloso, edición especial U2, que sacaron hace como 10 años y que, bueno, pues está siguiendo, o de aquellos polvos estos lodos que ha llevado a que ahora mismo pues hayan regalado el último disco de U2, ¿no? Que, en fin. No sé si tú ya lo has descargado, ¿no, Jaume? Pero estoy deseando hacerlo. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. David, gracias por analizar la repercusión social y de mercado de los nuevos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iOS 8 y la revolución del reloj inteligente Apple Watch. Como siempre, un enorme placer, Jaume, y bueno, recordar a tus fantásticos oyentes que si quieren saber un poquito más sobre tecnología, tanto en usuarioderaiz.com como en la web de diariodemallorca.es pueden encontrar la última información tecnológica. ¿Y tú qué opinas de las novedades que ha presentado Apple? Ya sabes que tú eres importante en Territory Mac y nos gusta saber lo que opinas, y más si lo haces enviándonos una nota de voz a nuestro correo electrónico redaccion@territorymac.com. Espero tus comentarios. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.